Grandes batallas del pueblo, para que Chile no olvide. Hoy, Primera Mutual Femenina. En 1888, época de la industria del salitre y el nacimiento de los movimientos obreros, nace en Santiago la Sociedad de Protección de la Mujer, primera mutual de mujeres en Chile. 3 años después de su creación, se aprueban sus primeros estatutos, en los que se contempla la fundación de escuelas para mujeres, cajas de ahorro, centros de trabajo y otros beneficios para sus miembros. Esta iniciativa, que buscaba el bienestar, la integración y el desarrollo de la mujer en la sociedad, fue replicándose rápidamente durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Especialmente en el norte, donde los problemas asociados a la explotación del salitre tenían a los trabajadores en condiciones críticas, nacen las sociedades de socorro mutuos femeninas y mixtas. Sabemos que la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer. Y sabemos que el siglo XXI será de seres humanos, cualquiera sea su opción sexual, raza o etnia. Esta lucha de las mujeres por su incorporación en los procesos políticos sociales vio sus frutos durante el siglo XX, con hitos como el acceso a voto femenino municipal en 1926 y el derecho a voto en elecciones parlamentarias y presidenciales en 1949. Su participación se incorporó ampliamente en las dinámicas de partidos políticos y los procesos revolucionarios de la época. La dictadura militar disolvió profundamente el tejido social chileno, mermando la contribución de las mujeres en estos procesos y restaurando las condiciones de discriminación e inseguridad en materias de trabajo, salud, vivienda, educación, violencia de género y participación política. Estamos en un país súper machista, que ellos siempre tienen las de ganar en todos los aspectos, desde que uno nace hasta cuando uno muere. O sea, para las mujeres igual hay oportunidades, pero la diferencia es de sueldo. Esa es la que yo creo que marca notoria diferencia entre hombre y mujer. No, hay mucha discriminación para la mujer. Aunque con ciertos avances, las leyes y servicios del Estado siguen propiciando una discriminación por género en desmedro de las mujeres. Las ISAPRES se valen de múltiples argucias para disminuir los servicios de salud y aumentar el gasto de las mujeres en caso de embarazo. Asimismo, según datos de la OCDE, las pensiones entregadas por las AFP son, en promedio, un 10% más bajas en mujeres que en hombres. Infórmate, movilízate, toma conciencia.